Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Esclavo de Dios, el rosario en el muro, maldito pecador. Muy buenas tardes, vecinos, muy buenas tardes, ciudad de Mar del Plata, muy buenas tardes, país, y buenas tardes, mundo. Estamos arrancando la edición número 299 de este programa que se llama Parte del Aire, acá en FM Ciudad, FM 99.1, en nuestra, ya no es nueva casa, ya es nuestra casa habitual, digamos, pero como hace tiempo que estamos, unos dos meses aproximadamente, no sabemos si es nuestra nueva casa o si ya es nuestra casa vieja en realidad. ¿Usted qué opina, Sabrina Sardela? ¿Casa nueva, casa vieja? Casa. No tengo tolva, así que no la voy a poder escuchar, pero es nuestra casa ya. Es el programa número 299, el vigésimo programa de esta séptima temporada de Parte del Aire y el séptimo programa en FM Ciudad. La semana que viene estaremos celebrando los 300 programas de Parte del Aire y los dos meses en FM Ciudad. Buenas tardes, Sara Rivera. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco congestionado. Bastante congestionado, más que Luro y Mitre a las 6 de la tarde. Ando por esa decir. Zona. Más que Avenida Colón e Independencia a las 12 del mediodía. Ahí puede ser, pues. Más que Tucumán y Brown en pleno horario de tribunales. Bueno, así, bastante entonces. Bastante congestionado. Usted me prometió algo que era una cura milagrosa, me dijo, no sé qué, era un yuyo, algo así. Van a pensar que soy chamán acá en el programa, me está haciendo mala fama. Le dije que le iba a traer jengibre, pero era off the record. Ah, está bien, no tenía que decir que era tan off the record que me lo olvidé yo también. Bueno, ahora me voy a tener que comprar uno de estos tecitos que se preparan, estas infusiones, ¿vamos? Que son tan feas. No, son vamos tan a la verdulería de acá de la esquina de la radio ahora en un rato. Sabrina, en la tanda vamos a la, te mandamos, te doy unos dos pesitos acá y vas a la Francia es. Francia y Formosa. Formosa. Le hacemos chivo a la verdulería también. Si nos y a da ver jengibre... si nos mandan jengibre y mandarina para el refrío. Algo. Si nos da jengibre y mandarina gratis, le hacemos el para chivo. Para cocinar el no, no, no, ¿qué pagar ni pagar? Le hacemos el chivo que nos dé. Ah, está caro el jengibre, está dice Sabrina. Pesos los 100 gramos. Ah, bueno. Pero para eso me compro uno de estos tecitos. No, nada que ver. El jengibre lo rayás, le pones agua caliente sirviendo y ya está, te curás de todo. Me dijeron que es como tomar té de pimienta. Tomar pero de jengibre. Pimienta con limón, una cosa rara. Ah, bueno. Tengo que aprovechar el comienzo del programa para enviar un saludo muy especial, un abrazo muy grande para un gran amigo que hoy está cumpliendo, no sé si 33, 34, 32, en realidad no sé cuántos, pero está cumpliendo años el día de hoy, el señor Uber, que nos escucha todos los sábados a través de FM 99.1 o a través de www.partedelaireradio.blogspot.com, sino también otra opción que tiene él como cualquier oyente de este programa es www.991fmciudad.com.ar para comunicarse 476-3805. Si quieren nos pueden mandar un mail o agregarnos al Messenger también. Nosotros, como esa empresa de créditos local, somos fáciles, aceptamos a cualquiera. Parte del aire radio @gmail.com o la última herramienta tecnológica que nos ofrece la informática es el Facebook. No, no estamos tan actualizados. Tendríamos que tener Twitter también. Pero el Twitter es más... Es como pro, es como para gente copada. Es más pro, claro. Cuando seamos más, cuando tengamos un multimedio o cuando trabajemos para un multimedio, quizá podamos tener Twitter. Porque en el Twitter uno no tiene amigos, tiene seguidores. Entonces... Capaz que ya tenemos. Yo calculo que seguidores no tendría... A ver, vamos a hacer una convocatoria. Parte del aire radio@gmail.com, aquellos oyentes que serían seguidores de Parte del Aire si Parte del Aire tuviera un Twitter. ¿Sabés qué creo yo? Que nuestros oyentes no son amigos nuestros. No, es que vos empezás un programa y le decís agrégueme a Facebook, agrégueme a Messenger, tengo un programa, pero todos mis conocidos no me escuchan. Así que capaz que son verdaderas oyentes, que fans. Que sus amigos no la escuchan y que las personas que la escuchan a ustedes son desconocidos. Son es fans, es claro. Muy probable, a mí no me escucha ni mi hermana, ni mi madre, ni mi padre. Los que me escuchan son oyentes verdaderos, quienes mandan los mensajes, quienes escriben a la casilla de mail, quienes dejan los comentarios en el blog o en el Facebook. Pero hagamos esta convocatoria. Aquellos oyentes de Parte del Aire que en este momento estén escuchando y que... En caso de que Parte del Aire tuviera un Facebook, ellos serían seguidores nuestros, que nos manden un mail a partedelaireradio@gmail.com. Si juntamos más de 20 seguidores, mire que con qué poco me conformo. Estamos con... menos que los de Un Mundo Perfecto, que tienen 500.000 fans. Claro, 20 bueno, seguidores. Humildes. Si juntamos 20 seguidores, nos hacemos un Twitter. Puede ser. Nos igual hacemos un tenemos Twitter. Otra convocatoria, no te olvides. Pero no sé cómo es, porque Twitter también se manda por celular. Los y en realidad también Facebook tiene para actualizar desde el celular. Ah, mire usted, no, nunca aproveché el esa. Personal, con We Are Chusmas. Ah, claro, bueno, pero yo tengo la otra, yo tengo la de la M, ¿vio? Yo creo que tengo la de la C. La de la C. Ah, la del disquito rojo. Claro. Lo dijo usted. Mira cómo es esto del marketing. Uno dice, tengo que elegir un nombre que pegue, que esté en boca de todos. Tengo que elegir un nombre para el programa que sea Parte del Aire, por ejemplo. Y así surgió el nombre Parte del Aire. Bueno, para nuestro programa. Una anécdota que la podría haber hecho un poco más interesante. No, bueno, en realidad es una anécdota que acabo de inventar. Ah, porque ni cuando... la operadora nos está escuchando. No, mira, no, la digo. Operadora deje de mandar mensajes, deje de mandar tweets por su celular, porque Sabrina Sardela sí tiene Twitter, entonces... Sabrina Sardela es del grupo Yo Quiero Ver la Película Un Argentino en Nueva York. Ah, sí. Fan número uno de Un Argentino en Nueva York. Creo que esa película incluso tiene hasta más fans que nuestro programa. Seguramente, porque la vio usted a Natalia Oreiro, me imagino. Sí. Bueno, Natalia Oreiro, que empezó también desde muy pequeña haciendo... Al final siempre alguien termina pareciéndose a Juan Perugia. ¿Alguien es usted? Que quiere llegar a Hollywood, quiere llegar a Twitter. No, pero ¿quién dijo que quiero llegar a Hollywood? No, yo con quedarme acá en el estudio de la radio soy feliz. Ah, bueno. Sí, siempre decimos que no hay trabajo más lindo que el del periodismo, que el de la radio. Y porque nadie te está mirando. Siempre decimos que no hay forma, no hay nada más divertido para ser pobre que ser periodista. Es bueno. Es algo que decimos siempre. No hay forma más divertida de ser pobre que trabajar como periodista. Sara Rivera nos... bueno, no más, claro, sí, nos deja la, nos habla por Tolbach y nos dice, era justamente a lo que íbamos, pero no teníamos ganas de decirlo. Natalia Oreiro arrancó como Paquita de Yuya. Ella sabe porque es fan. Ella es fan de Natalia Oreiro, ella es seguidora número uno de su música. Busquese un temita de Natalia Oreiro. Para... Hasta le gusta Moyo, todo. Claro, también. Quiere, viste, vestirse con los zapatos de las Oreiro, todo ella. Tal cual. Bueno, ya nombramos a Sara Rivera, nombramos a Sabrina Sardina. No me presenté, mi nombre es Lucas Barrio Nuevo. Hasta las 5 de la tarde vamos a hacer este programa que se llama Parte del Aire. Estamos esperando a Sebastián Mangini, que está en la preproducción del programa en estos momentos. Una forma elegante de decir que todavía no ha llegado. Patricio Beltrami en los deportes, Richard Monti están de descanso, ambos dos, porque, bueno, por cuestiones de salud, uno de ellos por cuestiones de estudio, el otro. Así que la semana que viene estarán de vuelta aquí en los estudios de FM Ciudad. Todo bajo la producción, todo bajo el mando, todo bajo la dirección de a Ubimedia Producciones, mentes creativas, solución integral en comunicación. Si alguno gusta de contar de los servicios, con los servicios de Ubimedia, puede mandar un mail a contacto@ubimedia.com.ar. Para lo que sea, usted quiere hacer publicidad, Ubimedia se lo soluciona. Usted tiene que hacer sonido en una fiesta, por ejemplo. De 15. Ubimedia se lo soluciona. Usted necesita organizar una. Ubimedia se lo soluciona. ¿Quiere hacer diseño web? Una página. Yo tengo un almacén en la esquina de la radio. Una verdulería en la esquina de la radio. Quiero informatizarme y tener una página web. Ubimedia se lo soluciona. Ubimedia Producciones. Es muy progresiva ahora. Eso se usa en Buenos Aires, lo de la verdulería con página web. Sí. Bueno, es muy común. Con delivery. Aparte por la página pueden también tener seguidores, mandan los mensajes y hacen los pedidos. El club de la mandarina y, bueno, si son de la radio, mecánica. Claro, también. contacto@ubimedia.com.ar, www.ubimedia.com.ar, también la página de Ubimedia Producciones. Y tenemos que hablar, pasaron muchas cosas en la semana. ¿Qué ha pasado? Cuénteme, porque yo estuve internada esta semana, ¿sabes? ¿Usted estuvo internada? ¿En dónde estuvo internada? En el Festival de Cine. En el Marfisi, que se está llevando adelante en la ciudad de Mar del Plata. No pude ver ninguna película. No sé qué pasó con Tinelli, no sé qué pasó con Ricardo Ford. Creo que no estoy enterada de lo que pasa en este mundo. Si usted quiere enterarse de todo eso, cambie de radio, porque no le vamos a hablar. Menos mal, entonces. No le vamos a hablar ni de Tinelli ni de Ricardo Ford. Toda una semana alejándome de toda esa gente. No. Tenemos una noticia de las últimas horas. Tiene que ver con la situación de Mauricio Macri, que quedó... Que habíamos estado hablando hace unos sábados. Hace unos sábados que había sido... No tenía nada que ver con las escuchas. Tengo nada que ver. Yo no sé quién es ese tal Montenegro, no sé quién es ese tal Narodowski, no sé, no tengo ni... Fino Palacio, de mi confianza. Yo dije que era de mi confianza. No, para nada. Bueno, Mauricio Macri, que se hizo el sordo, no le sirvió para nada hacerse el dolobu en la causa por las escuchas, porque el juez Ollarvide decidió que quede procesado en la causa por las pinchaduras telefónicas que había sido revelada meses atrás, recordemos, por el matutino Página 12. Bueno, anoche terminó con el procesamiento del jefe de gobierno porteño. Resolución que incluyó también a sus digamos, colaboradores Narodowski, Fino Palacios y los dos jueces de Misiones que también estaban involucrados en esta causa. La decisión la tomó el juez federal Norberto Ollarvide. Y bueno, Mauricio Macri, ahora que todo el dinero que estaba destinando para restaurar el Teatro Colón, seguramente lo destinará ahora para restaurar y reacondicionar la cárcel de Devoto. Buenas tardes, Sebastián Mangini. Acaba de llegar de la preproducción del programa. Buenas tardes. Siento que somos pocos nuevamente. Pasado las 15, de las 15 exactamente, en este día sábado, día fresco, como lo anticipábamos seguramente en alguna parte o en algún programa para estos días, porque bueno, se está acercando el invierno de a poco. Estamos entrando en una etapa fea que no le gusta mucho a los turistas de la ciudad de Mar del Plata porque no lo pueden disfrutar. 12 grados 9 décimas, la temperatura actual, pero parece que hiciera más frío. ¿Sabe por qué? Porque la presión es alta y el viento sopla del sur a 29 kilómetros por hora, amigo. Así que uno sale a la calle así nomás, de remera y con una camperita, y termina luego como yo. De hecho hice eso. Fíjese, tengo únicamente el piloto y una remera. ¿Vos? Se vino con el mameluco del portero de funerarias Roldán, amigo. Qué bueno, sí. Me han dicho portero muchas veces. ¿Eh? Sí. Pero le queda bien. Ese mameluco. ¿Cómo se llama? No es un mameluco, es un sobre todo. Es un piloto. Ese piloto. Me han dicho... No es para la lluvia esto. No parece tela para la lluvia. ¿Cómo que no es para la lluvia? Me parece así como de plush. Es permeable esa tela, no es impermeable. Es de terciopelo para mí, que claro, es un glam. Déjeme decirlo, que todavía no lo utilicé. No lo utilicé para la lluvia. Ah, no se mojó. Apenas han llovido algunas gotas, pero en teoría, si yo fui y compré un piloto, me tendrían que haber dado algo para la lluvia. ¿Por qué dicen que cuando llueve con sol se casan las viejas? Vio que hace un rato venía caminando hacia la radio, el colectivo me dejó aquí a 6 cuadras. Es poco agradable. Que debe poco ser algo medio raro que llueva con sol, y también raro que la gente vieja se case. Claro, bueno, venía caminando y había sol, pero pasaba una nube justo encima mío y caían algunas gotitas de lluvia. Y yo dije, la pantera rosa. Se va a casar una vieja. ¿Por qué dirán eso? Bueno, poco importa. Si la pobre señora se case, que se case tranquila. Que se case tranquilamente. Cualquiera de nosotros se puede casar. Señora, señor, señor con señor, señora con señora, mayor y bueno, siempre mayor de edad, ¿no? Pero de tercera edad, de segunda edad, mayor, menor, es lo mismo. Cada cual es libre de casarse con quien guste. Así es, del mismo sexo también, ¿por qué no? Sebastián Mangini, ¿usted se casaría conmigo? No, la verdad que no. Yo me casaría con mujeres únicamente. Ah, está bien, está bien. Con Sara Rivera, por ejemplo, se casaría. Yo paso. ¿Usted bueno, no se va a casar? No, no me casaría. ¿No se casaría? No, no me casaría. Conmigo. No, con nadie. No me casaría. No le haremos con el oso. Le estaba diciendo ya mi... era como una declaración hecha... Se me iba de... Uy, suele arruinar momentos. Pero bueno, sí, la verdad que sí. Yo me perdí la declaración de los... Sebastián estaba sacando de su bolsillo... Sebastián estaba sacando de su bolsillo la alianza con la cual le iba a pedir compromiso. El celular con el discurso, no sé si lo notó. Claro. Sacó así, iba a leer... Su touchscreen con todo el chamuyo, en realidad. Más que discurso, es... ¿Cómo chamuyo? Con el te caigo. Con el te caigo, claro. Está bien. Pero no necesita, él es un locutor profesional, ¿cómo va a andar necesitando de un machete? Un periodista profesional, ¿cómo va a necesitar de un machete para poder hacer un discurso? No es como Luis Majul, por ejemplo, que saca el papel. Está más tecnologizado el oso, tiene el celular. Claro. El touchpad. El oso, pocas veces me han dicho el oso al aire igual, ¿eh? Déjeme decirle. Gusta. ¿Le gusta cómo queda el oso? Sí. No, a mí no me gusta cómo le queda el oso, en todo caso, amigo. No, nunca lo vi con un oso encima. Ah, no. No sé si me gustaría verlo con un oso encima. Disfrazado de oso, como las empanadas de cierta marca. Por favor. No hace falta que se disfrace de oso. ¿Qué está queriendo decir? No, soy todo un osito, me dicen las cariñoso. Chicas, ¿no? Sí, cómo no. Aprovechamos a veces ese discurso. Está bien, bueno, aprovechemos la tanda. Vaya, salude a Sabrina Sardela y dele su cariño de oso cariñoso. 16 grados la máxima pronosticada para hoy, no la vamos a superar en ningún momento. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas mejorando, vientos regulares a moderados del sector sur, es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta del día. Para mañana, 8 grados, la temperatura mínima, la máxima apenas de 12 grados. Cielo algo nublado por la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde-noche. Muy bien, esto es Parte del Aire. Nosotros estamos hasta la hora 17 acompañándolo. Exactamente ahora 15 minutos. Y bueno, queda aún mucho, mucho más aquí en Parte del Aire. Le pifió con la hora, amigo. 15:25. Le pifió por 10 minutos. Está atrasado, ¿no? El monitor. ese reloj está atrasado. Déjame decirle. Pensé que había llegado temprano y todo. 15:27 minutos. Estamos hasta las 17. No puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo pero quieres más. No sé a qué le dejes algo a los demás. Sufriendo con la tele se te puede ver. Pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Que este mundo jodido ya le sale lejos. Y vos te estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumino sol artificial. Solo te motiva lo que es material. Con todo tu vicio vas a perder hoy. Junta tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Ves que este mundo jodido ya le sale pus. Y vos estás fregado por ahí dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos. Y ninguna dejaré. We'll be right back.

Exactamente las 15:33 minutos, nosotros continuamos en Parte del Aire. Tenemos aquí a Sarita, que nos tiene una información acerca de un evento que se organiza anualmente, que ya estuvo comentando el sábado pasado, y que bueno, es acerca de películas. Estamos hablando de El Malfici, ¿sí? Este ciclo de películas que tiene una fuerte llegada más en lo que tiene que ver con lo local, ¿no? Por eso Malfici, representando también a lo que es el mar y la ciudad de Mar del Plata. Sarita. Es una venganza por lo del oso, Sarita. ¿Eh? Es una venganza por decirle oso al aire. ¿Le molesta, Sarita? Me suena como infantil. Bueno, señora Sara, entonces desarrolle toda su información. Sé que estuvo por allí dando unas vueltas. Yo también estuve dando unas vueltas, pero viendo más lo que tiene que ver con mi mundo, que al menos lo identifico como la música. Documentales de animales. Documentales, claro, de animales. Estuve viendo justamente, estaba viendo a los osos en su etapa de apareamiento. Muy interesante, muy interesante. No lo fui a ver ese documental. Lo que sí estuve mirando mucho fueron películas de la sección Los Alieris de Narciso, que es cine inusual, cine de terror, y cortos en la competencia. Que elegí esas secciones porque por lo general los cortos, como se cuenta con muy poco presupuesto, lo que se le hace énfasis es al guión. Entonces en 10 minutos, 5 minutos o lo que dure la mini película, se tiene que contar una historia. Entonces eso es lo que se aprovecha de los cortos. Bien, ¿y qué vio? Estuve mirando todas las secciones en competencia, muy buenas, películas de todo tipo. Y después también las que son acá locales, para hacerle el aguante a la gente de Mar del Plata. Bien. También una película local, que es muy recomendable, que se pasa ahora a las 4, en un rato. Bien. Que se llama Allen. Le pido ser objetiva con lo que vio. ¿Qué le parece lo que vio? Por ahí lo local. Son buenas, realmente son buenos cortos, lo que se hace aquí en la ciudad de Mar del Plata, que por ahí no se conoce tanto. Desde siendo totalmente subjetiva, lo único que no me gustó de un corto fue uno que era religioso por el tipo de edición que tenía. Pero lo demás me parecía que era bastante interesante, muy bien logrado. Y recordemos que la mayoría de la gente que presenta los cortos de acá de la ciudad es porque han tenido algún tipo de estudio previo. Entonces eso suma. No salen a cagar una cama y dice, vamos a hacer el proyecto Blair Witch o algo por el estilo. Y... Claro, no, le pedía justamente que sea objetiva en el sentido de que por ahí no se ponga la camiseta local ni nada, de que necesariamente lo local es bueno. No, me sorprendió. No iba ni diciendo lo local es malo, como no miro al cine argentino porque es malo, lamentablemente lo que dice ciertas personas, o lo local es bueno. No, fui a mirar porque me gustan mucho mirar cortos. Me parece que es eso, y la publicidad son... videos ingeniosos. Lo que hacen es algo audiovisual con mucho ingenio. Yo tengo que decir que no me pasó lo mismo con respecto a los documentales locales, porque no he visto, realmente he visto cosas buenas, pero he visto muchas cosas bochornosas o basofias, por mejor decirlo. En realidad hay buenas producciones, pero realmente de las bandas que se nota que trabajan a nivel profesional. ¿El de Salomar lo puedo ver? El de Salomar lo vi. Yo lo había visto en YouTube. Tiene algunas cosas igualmente el de Salomar que por ahí no me terminan de cerrar con respecto al formato del video en sí. Me gusta, igualmente me gusta en el sentido de lo que es la música. Me gusta porque me parece una buena idea para Mar del Plata. Sí, no es algo que habitualmente se escucha. Podría haber sido un poco más ingenioso el videoclip, sí, algo más inusual. Ni hablar, sin duda. Yo hace poco, de hecho, lo fui a ver una presentación de Salomar, que no lo conocía hasta el momento, y también me parece muy bueno a nivel musical. Pero el videoclip creo que podría haber tenido otra vuelta. Igual el videoclip ese lo que tiene son muy buenos planos y muy buena calidad de imagen. Que eso con una buena cámara se logra. Bueno, pero como he visto también eso, el video de Salomar, bueno, vi el de Pino, también muy rescatable. El de Pino sabemos que está producido también, según tengo entendido claramente, por la misma gente que le produce los videos a Catupe con Machu. Ah, bien. Así que la calidad excelente, muy bueno el video, muy bien producido. Vi el de la banda local también, Ego, muy buena producción el video, más allá de algunas diferencias tal vez con el género musical, que no es de la incumbencia por el momento. Pero bueno, también había una banda de música electrónica, en realidad una banda, ¿no? Había dos DJs de música electrónica que hicieron un video animado. Realmente no parecía una producción local. Hicieron un video animado, todo animado con robots, que bueno, hacían algunas secuencias medio extrañas dentro del video, después les cuento fuera del aire. Pero bastante buena la idea igualmente y cómo fue llevada a cabo, muy buena la producción de este video. Mucha importancia se le ha dado a la música. Si bien, por ejemplo, los documentales de músicos o los videoclips no están programados para el fin de semana, que hubieran estado un poco mejor, que uno se distiende más y puede llegar a ver eso. Lo que sí he visto es eso, por ejemplo, documental de Keith Jarrett, un tecladista de jazz, y después hay un par de cortos que también están hechos en base a composiciones musicales. Hay uno de un grupo que se llama Humus, que hacen todo sonido con elementos cotidianos. Y algo que también vimos es mucho compromiso social dentro de las películas. Por ejemplo, algo raro dentro de lo que es el compromiso social y lo que se habla de la inmigración, vi un corto que es al revés. Por lo general uno está acostumbrado a ver que los argentinos se van a España y la crisis y lo que viven en España siendo de América del Sur. Acá lo que vemos en uno de los cortos, que se llama Otro Hemisferio, es al revés. Dos españoles que vienen a la Argentina y se quejan de los precios y viven como si fueran sudacas, pero acá en Argentina. Mira, algo muy raro. Sí, sí, llamativo. Eurocas serían. Sí, más o menos. Y después, otra película también recomendable, que en realidad surgió a partir de un premio en otro festival, es Nina, que habla sobre el tráfico de mujeres, de personas. Sí. Y otra, que era un corto, que se llama Arma Peligrosa, que es con la voz y el texto de Eduardo Galeano, que habla sobre la mutilación de clítoris. O sea, bastante comprometedor. Sí, bueno, fuerte algunas de las imágenes que se pueden ver seguramente. Bien, hablábamos recién justamente de esta película Nina y su directora Sofía Vaccaro. En instantes nada más, estamos intentando comunicarnos con ella, en instantes nada más estaremos dialogando sobre este film y justamente sobre el tema que aborda esta película. 12 grados, 9 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, se larga a llover de a ratos, no sabemos si está nublado, parcialmente nublado, lluvioso. No lo sabemos, depende en qué lugar de Mar del Plata nos paremos, tendremos agua sobre nuestras cabezas o no. Hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire. Parte del aire pasa la música de Babasónicos, Solita. de 15 a 17, 99.1. Una realización de Audimedia Producción. No hagas rancho aparte, te hace formar parte. Parte del aire. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado, en Parte del Aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Seguir en la vida, en la pura subida, ahora en picada y de pura bajada. Quien piense que no llueve sobre mojado, aliviana mejor que aquí truena sobre empapado. Le dije que había una noticia buena y una noticia mala, en una de cal y una de arena. Vamos a dejar la cal para la buena y la de arena para la mala. Para el día de hoy lo elijo yo así arbitrariamente. Usted lo elige arbitrariamente. Arbitrariamente cambió lo que teníamos pautado. Usted fíjese lo que decía el guión, cómo tenía que abrir usted este bloque, amigo. Que lo dijo recién fuera del aire. Sí. Voy a abrir el bloque diciendo que a Sarita le gusta ver películas de... no me acuerdo qué cosa ya era. Sí, sí, sí, fuerte. No. Dejémoslas así. De señoras casándose. Está bien, está bien. De viejas bien. Casándose con lluvia. Y por ejemplo, así como a Sabrina le gusta Un Argentino en Nueva York. Claro. A mí me gusta ver todas películas románticas. Y al oso le gusta ver películas de robots practicando, teniendo... La felatio. Sí, exacto, sí, sí. Exacto. En su punto máximo de la libido. Está bien, está bien. ¿No se oxidan? Como un poco tecnopunk, cyberpunk el oso. Sí, una mezcla, mezcla. Usted sabe que en la otra radio, antes, en donde estábamos antes, al oso le decían floguemo. ¿Por? Porque era una mezcla de flogger y emo. Qué bueno. Y tiene como el pelo medio flogger y el medio pelo, el pelo de flogger. El tapado de negro puede ser de la Matrix. El atuendo de emo. Ya, también, es verdad. Pero no lo veo haciendo piruetas, esquivando las balas. ¿Por así? ¿Qué no? No lo veo. ¿Qué lo juzga hacia el oso? Pero no lo veo. El oso veo, es no lo... elástico. Claro, mire también mis zapatillas. A ver, veamos son... abajo del escritorio. Miren también mis zapatillas, son floggers. Son zapatillas. Sí. Pero es raro que son de color negro. Son de color negro. Sí. Es una zapatilla flogger, pero de color negro también, es muy raro, es una mezcla quiero extraña. Decirle que tengo hoy comentaba, oso usted no estaba, pero comentábamos que nos vamos a hacer un Twitter si tenemos 20 seguidores de fans que quieran, de Facebook fans que quieran que tengamos Twitter. De Facebook o oyentes del programa. Yo quiero decir que la poca gente que conozco me hace caso, tengo casi groupies. Le digo, vayan a ver esta película que yo voy a ir. Y capaz que cuelgo, no voy, al festival estoy mirando miles, ¿no? Y va la gente. Ah, mire usted. Yo me entero que van a ver las películas. No sé qué tal serán porque yo recomiendo películas y no voy. Es como una especie de voz consciente. Tejera, digamos. Puede ser. Pues la voy a tener en cuenta como voy a usar marketing entonces, ¿no? Sí, podría. Vaya a ver esta película. Claro, bueno, mándenos un mail a parte del aire radio @gmail.com. Dígalo, usted que le hacen caso. Mándenos un mail. Ah, para la otra consigna, ¿cómo se puede llamar esta sección? Esta sección, una de cal y una de arena. Ya que al oso no le gusta, dice que no sabemos cuál es buena, cuál es mala. No sabemos cuál es la buena, cuál es la mala, que no sabemos si tiene razón de ser en realidad, porque, bueno, cuestiones de preproducción que nos llevan casi siempre a terminar agarrándonos de los pelos fuera del estudio para ver qué noticia elegimos. Menos mal que todos tenemos el pelo corto. Menos mal. Menos el oso. Bueno, el oso tiene su larga cabellera. No tengo pelo largo. Bueno, no le mienta al público. Vamos a lo que nos compete, vamos a lo nuestro, vamos a lo que tenemos que hacer, para lo cual nuestros oyentes están del otro lado, ansiosos, expectantes, queriendo escuchar, o algunos estarán pensando por qué no se callan mejor. Pero bueno, tiene que ver esta sección de Cal y Arena de hoy con la ley de glaciares. Recuerdan aquella ley de glaciares, aquella vieja ley de glaciares de hace 2 años vetada, porque el proyecto de la ley será tratado nuevamente por la Cámara de Diputados aquí en Argentina. La normativa fue aprobada de forma unánime en el Congreso en el año 2008 y sin embargo la presidenta Cristina Fernández lo vetó esta ley de glaciares. Las comisiones de minería y de recursos naturales de la Cámara de Diputados debatieron en una sesión conjunta varios proyectos de ley para la protección de los glaciares. Ya habíamos hablado sábados anteriores de la publicidad que sacó Greenpeace. Ajá. En el Washington Post sobre, era como una parodia de Evita. Sí. Y decía Don't cry for me Patagonia, no llores por mi Patagonia, con la cara de Cristina Fernández justamente, ¿no? Y ahora lo que han hecho manifestantes de Greenpeace también es interrumpir actos de Néstor Kirchner. Una manifestante realizó un acto de alto riesgo, fue treparse hasta el techo de donde se estaba realizando este acto con un cartel que decía no al carbón. Bien. Fueron varios los proyectos debatidos. Uno de ellos fue el presentado por el diputado Miguel Bonazo, que obtuvo 23 firmas, y se trata de un texto que recoge lo planteado por la ley de glaciares original. Esa norma, que había sido sancionada unánimemente por las dos cámaras del Congreso argentino en 2008, sí, escucha bien, de manera unánime, no hubo un solo legislador que haya votado en contra de esta ley. Oficialismo y oposición, todos pusieron su voto para que esta ley sea aprobada. Sin embargo, esta ley, llamada Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial, fue dejada sin efecto tras el veto del Ejecutivo, tras el veto de la presidenta Cristina Fernández. Otro de los proyectos fue uno presentado por el oficialismo a través del senador Daniel Filmus, que alcanzó 17 firmas. Bueno, ¿qué opina la gente sobre los proyectos presentados? Porque ¿qué opina? Cuénteme. Tienen mucho en común entre sí, pero a su vez son diferentes. Bueno, la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, denunció al proyecto de Filmus, ¿sí?, como una estafa, ya que permite la explotación minera en las altas cumbres donde se encuentran los glaciares cordilleranos. Justamente, la ley original prevé la protección de los glaciares y de los de las zonas glaciares que están sobre la cordillera, digamos, que no necesariamente tienen que ser zonas al sur de nuestro país, zonas en la Patagonia, sino en las altas cumbres de las montañas, que también hay enormes capas de hielo. Bueno, el proyecto de Daniel Filmus no prevé la protección de estas formaciones, ¿no? Los integrantes de la UAC estuvieron presentes en la sesión que llevaron adelante las comisiones de la Cámara de Diputados. Festejaron la votación, festejaron que estos proyectos sean debatidos nuevamente, pero manifestaron que no va a ser fácil conseguir una ley que proteja los glaciares y las áreas periglaciares. Las áreas periglaciares son justamente estas áreas donde se forma hielo en las altas cumbres de las montañas. Llama mucho la atención porque primero el carbón, como era lo que se estaba debatiendo, por lo menos lo que los manifestantes de Greenpeace debatían, es un recurso no renovable, y además porque se sabe a nivel mundial que los glaciares son una reserva de agua. Claro, tal cual. En este contexto, ¿no?, que se está hablando tanto, cada vez con mayor énfasis sobre la potencial escasez del agua a nivel mundial, resulta imprescindible, ¿no?, poder proteger este recurso natural que nos dan los glaciares. Siendo que se podría usar energía renovable, como es la energía solar o la energía eólica, que en el sur se caracteriza por tener fuertes ráfagas de viento, por lo cual sería totalmente aplicable. Sin ir más lejos, aquí en la ciudad de Mar del Plata también sería interesantísimo y sería muy aprovechable la energía eólica. Justamente la semana pasada hablábamos de este proyecto Nave Tierra, esta iniciativa para poder construir una casa amigable con el medio ambiente, una casa que se autoabastezca de energía, que se autoabastezca de alimentos, que pueda producir gas aprovechando la energía eólica, aprovechando los desperdicios orgánicos, aprovechando la temperatura ambiente de los suelos y utilizando material reciclable, ¿no? Así es, los del grupo Seigeis Mar del Plata también están haciendo un proyecto para crear molinos, que era lo que a usted tanto le preocupaba, paneles solares y molinos de vientos caseros. Bien, más adelante, en minutitos nada más, hablamos sobre esta casa amigable con el medio ambiente, sobre este proyecto Nave Tierra, ampliando un poco lo que adelantamos la semana pasada. 3 de la tarde, 50 minutos en todo el país, 12 grados 9 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, pero el viento a 30 kilómetros por hora hace que parezca que hace mucho más frío. Se ti può bastare, sai che se hai voglia di ballare.

sexta edición del Marfisis. Encontrá toda la información sobre películas, salas y horarios en www.marfisis.com. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del Aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Se tembló, destruir tu cuerpo es liberación. Un rosario en el muro, que me habla no entiendo al señor. Un rosario en el muro, no. Abrimos nueva hora en Parte del Aire cuando pasó un minuto de las 16 exactamente. Nosotros nos quedan apenas 59 minutitos más para acompañarlo aquí en Parte del Aire, en este programa que se emite por FM 99.1 Radio Ciudad. Así es, ¿quiénes hacemos este programa? ¿Quiénes te acompañamos cada sábado entre las 3 y las 5 de la tarde? ¿Quién te habla? Lucas Barrio Nuevo. ¿Quién te habló recién? Sebastián Mangini en la conducción del programa. Sara Rivera, nuestra columnista sobre cuestiones varias. Ella es multiuso. Vos le decís, Sara, quiero que me hables de la vaca. Y Sara te habla de la vaca. Sara, quiero que me hables de corte y confección. Y Sara te habla de corte y confección. No miento. Ya de corte y confección no. Bueno, pero usted de otro tema. Usted es una profesional y si yo le digo que me hable de un tema, claro, que del cual no está empapada, usted investiga, se interioriza y finalmente lo pone al aire, lo puede llevar al aire, digamos. Sabrina Sardella, nuestra técnica operadora, como cada sábado del otro lado en los controles apretando botones, volviéndose loca con la computadora, volviéndose loca con el material que le traemos desde aquí, desde Parte del Aire. ¿Qué viene ahora? ¿Qué hacemos después de la tanda? Vamos a un tema, vamos a un... No sabemos, arreglate sola, flaca, arreglate sola. No hay un coordinador de programa porque todo esto está bajo la producción de Audimedia Producciones, como dijimos antes, mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Y no nos olvidemos de saludar a Patricio Beltrami y a Richard Monti. Patricio Beltrami, que por cuestiones de salud no está hoy en el programa, pero lo tendremos nuevamente la semana que viene. Richard Monti, que está, no lo dijimos, está de vacaciones. Richard Monti se fue de viaje, está... ¿Qué vacaciones? Paseando por Europa, el señor Richard Monti, así que le mandamos un saludo. Seguramente nos traerá algún recuerdo cuando... Una foto desde Abbey Road. Sí, una foto desde la Torre Eiffel, desde algún lugar, desde algún espacio, digamos, conocido internacionalmente. Ya no creo que traiga fotos de Abbey Road, está en quiebra Abbey Road, así que... Pero la calle no. Está en unos problemas. Yo tengo una foto también de Abbey Road. Pero desde la calle, en patas. Sí, me paré en Juan B. Justo al... En patas, con las zapatillas en la mano, así caminando. Claro, y dice Abbey Road y se ve el lugar también. Sí, ¿pero sí, para qué? Si tenemos la avenida más ancha del mundo, ¿para qué queremos fotos de Abbey Road? ¿Qué cosa, qué costumbre argentina la esta de... Al la argentinidad al palo, ¿no? De decir, tenemos lo más, tenemos el río más ancho, la avenida más ancha, tenemos los la avenida... Los políticos más ignorantes. La avenida más larga, los políticos más chorros, los políticos más ignorantes, los periodistas más vendidos, bueno, todo eso. Somos el país con más psicólogos también del mundo. Sí, es verdad, es verdad. Y somos quienes necesitamos más psicólogos. Sin embargo, de todo el mundo, ¿no? No estamos inventando enfermedades psicológicas, eso lo inventa Estados Unidos. Ajá. Por ejemplo, las personas personas que tienen trastorno de personalidad múltiple, que tienen cuatro personalidades, acá no llegan. No somos tan pro, decimos, soy yo, mi otro yo, mi otro yo, tengo un montón de amigos acá adentro, no pasa. No, acá conozco personas con dos personalidades nada más. Capaz que son de Géminis, Géminis. Sí, sí, los de Géminis tienen dos personalidades, su yo y su otro yo. Las vías de comunicación con FM Ciudad, www.991fmciudad.com.ar, 476-3805, el teléfono de la radio. Nuestro mail, partedelaireradio@gmail.com, y nuestro blog, www.partedelaireradio.blogspot.com. Si querés ser nuestro amigo en Facebook, tenés que unirte al grupo Parte del Aire en justamente esta red social. Me gustaría que digas cuántos amigos tenemos en estos momentos. A ver, yo ya le confirmo. Déjeme que voy acá, abro el Mozilla, Firefox, me voy a Facebook. Quiero decirle que no se tendría que recomendar los amigos, porque no para de llegarles mensajes. Yo no sé cuántos amigos tenemos, lo que sí sé es que usted no es amigo de Parte del Aire, Sebastián Mangini. Se le envió la invitación y usted la rechazó. Es imposible que la haya rechazado. No soy amigo de Parte del Aire. Usted la rechazó, no es amigo de Parte del Aire. No se la podemos enviar de vuelta. Yo no soy amigo de Parte del Aire, sino que soy Parte del Aire. Bueno, pero yo también soy Parte del Aire y soy amigo de Parte del Aire en Facebook, por ejemplo. Bueno, pero envíeme la invitación, aprovecha, envíame la invitación nuevamente. Es que no se puede, cuando uno ya la rechaza no se puede enviar más, porque es un grupo en realidad. Tiene claro. Que ir a Parte del Aire me gusta, porque vieron que se eliminó el fan. Claro, o el unirse al grupo, es ahora también cuando es un grupo. Y si llegamos a recibir más de 20 mails en partedelaireradio@gmail.com pidiéndonos que hagamos un Twitter, diciéndonos, yo voy a ser seguidor de Parte del Aire cuando Parte del Aire tenga Twitter, nosotros la semana que viene tenemos un Twitter. Investigamos toda la semana cómo se crea un Twitter. Sí, y porque luego tenemos un Twitter. No tenemos ni la más mínima idea de cómo se administra, de cómo se crea, de cómo se lleva adelante, cómo se actualiza, cómo se tuitea en esta red social. Así que también aceptamos la ayuda de algún oyente entendido en la materia que pueda darnos una mano. No me tengo que olvidar de saludar nuevamente a mi amigo personal, el señor Uber, que está cumpliendo 34 años en el día de la fecha. Es oyente del programa, Sara Rivera. Nos pidió específicamente que lo saludemos. En realidad no me pidió nada, pero como me olvidé de mandarle un mensaje, de llamarlo o de saludarlo por Facebook, digo, soy más original, mirá. Todos te mandan un mensajito, mirá, yo te saludo al aire. ¿Quién te saluda al aire en una radio por tu cumpleaños? Nadie, tu amigo Lucas Barrio Nuevo. Hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire. Sábados de 15 a 17, 39.1. Una realización de Audimedia Producción. No hagas rancho aparte, hace formar parte. Parte del Aire. Hora 16:06. También le mando un saludo muy grande a Valeria Espinosa, que es la muestra fiel, la prueba irrefutable de que cuando uno tiene un sueño, puede cumplirlo. Así nomás se lo digo. Luego después les muestro en Facebook. Ella tenía un sueño que era hacer radio. Ajá. Y lo logró. Mil. Tiene un programa de radio que se llama La Mar en Coche, que va en su nuevo horario a partir de hoy a las 8 de la noche, de 8 a 10 en www. Bueno, luego le pasamos la página para aquellos interesados en poder escucharlo, para que la puedan sintonizar. Una amiga muy querida que también a quien le mando un abrazo muy grande y la felicito por ir detrás de su sueño. Muy bien, hablábamos hoy de la condenación de Supermercados Toledo. Ampliamos ahora actualmente. Bueno, porque ya que Pulti condona dedo a Supermercados de Toledo con el apoyo de algunos concejales de la oposición. En una nueva sesión ordinaria del Honorable Consejo Deliberante este jueves ya se aprobó por mayoría una condonación del pago de 600.000 pesos a la firma de Supermercados Toledo. y bueno, la aplicación de un plan de financiación a 10 años para una cifra similar en concepto de, bueno, una deuda que la empresa ya mantiene con la comuna por la tasa de la inspección de seguridad e higiene. Esta iniciativa, que ya contaba con el apoyo del intendente Pulti, ya fue acompañada por el oficialismo, salvo por el concejal Cano, ¿sí? La bancada de la UCR, salvo los ediles, tengamos en cuenta el señor Carlos Katz y Maximiliano Abad, y el bloque unipersonal también del Frente Nacional y Popular Marplatense, ¿sí? Mientras que también contó con los votos en contra, sí, que ya habíamos establecido por parte del Frente para la Victoria, el GEN y el Frente Es Posible, y la abstención también del edil Mario Lucchesi. A ver, si entiendo bien, supóngase, yo estoy debiendo en este momento al municipio, en concepto de tasa de servicios urbanos, la suma de 1.200 pesos. Uh-huh. Sí, nada más y nada menos. Si yo voy a la municipalidad y le digo, señor Pulti, señor intendente, usted me perdona la mitad de la deuda y le pago la otra mitad a 10 años, me dicen que sí. Y sí. Está bien. Bueno. A usted no le van a decir que sí. A mí no me van a decir. No. A mí, estamos hablando de gente de poder, Lucas. Usted es un simple ciudadano. No, obviamente que no le vamos a tener en cuenta a los ciudadanos. Somos ciudadanos de segunda, entonces a nosotros no se nos hacen este tipo de condonaciones. No, estamos hablando de Supermercados Toledo, una firma que, bueno, tiene un poder importante en la ciudad de Mar del Plata. Como siempre lo dije, nos controlan los españoles aquí en la ciudad de Mar del Plata. Poder que le impide pagar los impuestos debidamente, digamos. Están tan pobres los señores de Toledo, les falta tanta plata que no pueden pagar 1.200.000 pesos de impuestos que le tienen que perdonar la mitad. Está claro que no, que esto es una pura negociación con lo que es el municipio y el poder político que tienen, y el peso político básicamente que tiene el supermercado Toledo sobre la municipalidad y sobre la ciudad. Ajá, porque uno dice, bueno, si fuese un comercio de barrio, un supermercado chino, el mercadito de la esquina, bueno, está bien, genera 5 puestos de trabajo, es importante que siga funcionando. Ahora, Supermercados Toledo, que uno va caminando por la calle y por donde vaya se encuentra al menos una sucursal en cualquier punto de la ciudad. Uh-huh. Incluso si uno sale de Mar del Plata, se va a ciudades aledañas, a localidades vecinas, también se encuentra con una sucursal de Supermercados Toledo. ¿Es creíble que desde la firma vengan a decir que no pueden pagar una deuda de 1.200.000 pesos de impuestos? Bueno, no. Ese podría llegar a ser el valor de medio local, de media sucursal. Es bastante llamativo ante justamente el poder que tiene Toledo en la ciudad de Mar del Plata. Como decías bien, está lleno de sucursales en Mar del Plata, pero bueno, habría que entender por ahí más dentro de las cifras que tiene el propio mercado de Toledo ante esta iniciativa que están pidiendo justamente con la municipalidad, ¿verdad? Sin embargo, si fuera Toledo, un negocio de barrio, una sola persona, el resto de los ciudadanos tiene que seguir pagando los impuestos. O sea, uh-huh, que un negocio de barrio que tiene 5 puestos de trabajo igual tiene que pagar los impuestos. Bueno, justamente eso era lo que esgrimían algunos de los concejales que votaron en contra, ¿no? Cualquier otra empresa de Mar del Plata que pueda estar en la misma situación no se la tendría en cuenta de esta forma para condonársele la mitad de la deuda. De ¿sí? última, por ejemplo, Toledo no puede pagar la luz, que se haga un panel solar. Exacto, que utilice energía amigable. Bueno, un detalle importante para que vean, ¿no?, cómo se manejan estas cuestiones aquí en la ciudad de Mar del Plata, que seguramente debe tener su escala a nivel nacional y a nivel provincial. Al finalizar la votación, al finalizar la sesión en el Consejo Deliberante, se pudo observar algunos ediles que se pronunciaron a favor de la condonación, guiñándoles el ojo, sonriéndose, saludando con efusivos abrazos a dos de los directivos de la firma Supermercados Toledo Sociedad Anónima, que estaban atentos siguiendo el debate desde la barra lateral del Honorable Consejo Deliberante. Como diciendo, bien papi, te cumplí lo que me pediste, ahora arreglamos afuera. Menos mal que no se iban con caja de patitas de pollo, porque de ahí ya era para pensar. Era sospechoso, habría que ver, ¿no? Si es un muy buen negocio, déjeme decir. Canasta familiar por un año, por ejemplo. Se llevaban una conservadora así con patitas. Con todo, mercadería de Supermercados Toledo también, ¿no? Se puede hacer la casa uno en Toledo. dólares. Uno va, tiene incluso línea de muebles, de colchones, de blanco. ¿Usted me dice que puede ir a vivir a Toledo como la película? Sí, de también. Natalie Portman. Absolutamente. Supongas, en la sucursal de Libertad y Teodoro Bronzini, uno tiene un hipermercado gigante y tiene muebles, tiene accesorios para el hogar, tiene... ¿Tendrán jengibre? Porque puede irse usted directamente a vivir al Toledo de acá. De me queda de paso a mi casa, así que también podría ir. Y si yo voy a Toledo, por ejemplo, y le digo, esto me sale 50 pesos, pero tengo 25. Como la municipalidad, vos te... perdonó la mitad de la deuda de impuestos que voy a tener que pagar yo y toda la ciudadanía, vos me tenés que perdonar la mitad de este producto. Yo creo que es justo. Es justo, ¿no? O que te perdonen el IVA, que vienen robando todos así el 21% de no sabes de quién. Bien, bueno, podríamos empezar toda la comunidad a ir Hagamos un Facebook. O simplemente dejar de comprar en Toledo. También sería otra alternativa interesante, ¿no? Para poder ponerle los puntos a estas firmas, a estos gigantes económicos que especulan simplemente con el argumento de que si cierran se quedan muchas personas sin trabajo y demás. Bueno, gracias a que ustedes han abierto, cerraron 10 farmacias, 10 almacenes, 10 verdulerías en las inmediaciones de cada uno de los locales, ¿no? Sin embargo, en estos años hubo bastante huelgas o manifestaciones de los empleados de comercio de Toledo por la falta de pago de los sueldos, entonces por eso no pagan la mitad. Bueno, no usted sabe que una vez esto no habría que decirlo al aire, ¿no? Porque en realidad al no haberse podido concretar, no debería uno, digamos, hacer alarde de su tarea de preproducción, ¿no? Pero una vez hablamos con hace unos meses, en pleno verano, con un empleado de la firma de Toledo que estaba en esa situación, se le debía hacía meses el sueldo. Estuvimos a punto de entrevistarlo al aire para que comentara su situación y ante la presión de la firma decidió no salir al aire en ninguna radio, no acceder a que se le realizara ninguna entrevista. Pero nos comentaba justamente que las nuevas contrataciones de empleados que hace Supermercados Toledo violan también la ley de trabajo. ¿Por qué? Porque hacen contratos de 3 meses y luego no los renuevan. Es decir, van rotando, tienen una alta rotación de empleados y de esa forma se evitan cumplir con las cargas sociales y previsionales que implica tener un empleado en blanco. Es decir, yo lo contrato a usted, Sebastián, a los 3 meses, le digo muchas gracias por los servicios prestados y la contrato a usted, Sara, a los 3 meses, muchas gracias y la contrato a Sabrina, y así sucesivamente. Tienen empleados efectivos muy pocos, el resto van rotando. Déjeme decirle que yo trabajé para Supermercados Toledo, no directamente, sino que fue una tercerización de uno de sus servicios, que es bueno, y que le llega la revistita a su casa, ¿no? Le llega la revistita de Toledo a su casa. Usted, a mí no me llega. Ya no llega más, no sé qué le ha pasado. No me llegaba tampoco. Pero a mí tampoco me ha llegado más, o al menos no la he visto más. Pero yo trabajaba justamente como volantero de Toledo. ¿Quiere saber cómo se les pagaba? ¿Cómo era el sistema dentro de los volanteros de Toledo? Que, déjenme decirle, tienen que caminar por cada entrega aproximadamente unos 70 kilómetros diarios. Ajá. Bueno, le favorecía la salud, eso. Sí, no, sin duda, pero tenga en cuenta que estas entregas eran desde las 5 de la madrugada hasta las 6 de la tarde. Olvídese de tomar o comer algo, en ese horario. 13 horas de trabajo. Que usted tenía que caminar. Lo único que hacía era caminar por tanto podía caminar por el centro, como por Barrio Belgrano, como por en aquel momento la Villa de Paso, distintas zonas de la ciudad de Mar del Plata, repartiendo las revistas de Toledo. Este, además de ser un trabajo fuerte, explotador, desde ese sentido, y para nadie saludable, si uno camina, es una pequeña exageración de lo que estamos haciendo. Tengamos en cuenta también la forma de pago que tienen los chicos que trabajan esto. Se les abonaba en tickets de Toledo. Claro. No había pesos, digamos, no había plata real, sino que eran tickets de Toledo lo que uno cobraba. Entonces, si uno cobraba 50 pesos, eran 50 tickets de Toledo. También, justamente, este empleado con el que casi nos entrevistamos una vez, nos comentaba justamente eso, que gran parte de su sueldo, gran porcentaje de su sueldo, era, además de recibirlo tarde, lo recibía en tickets solamente válidos para Supermercados Toledo. Lo cual sigue también alimentando lo que es el gran monstruo que es Toledo. O sea, yo le pago a usted para que venga a comprarme a mí. Sí, que es un pago absolutamente negro también, ¿no? Totalmente. Y sin embargo, por ejemplo, si me contrata a mí Toledo, que yo como verduras orgánicas, ¿cómo hacemos ahí?

pasaba la música de Estelares. Ella dijo, en parte del aire. Mi amor, ella dijo. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. Hora 16, 22 minutos en todo el país. La temperatura en Mar del Plata sigue en 12 grados, 9 décimas y el viento a 30 kilómetros por hora del sector sur. Sara Rivera estuvo esta semana investigando sobre este proyecto que propone la construcción de viviendas ecológicas amigables con el medio ambiente aquí en la ciudad de Mar del Plata, autosustentables en energía y alimentos. Sí, le hicieron una reunión los chicos de Seigate MDP, uh-huh. O MDQ, no sé, lo tenemos que fijar bien en la página. Sí. Hay un mega culpa mío que no... Ya lo chequeamos, ¿eh? Que surgió el proyecto este, ellos se denominan como un grupo social y se unieron a través de foros gracias a la película Seigate Addendum, que es la continuación de la película Seigate que salió para Google y que era de un chico que era... músico. Ajá. La hizo meramente por algo musical, estético, y resulta que la película tuvo más llegada al público porque lo que hace la primera es sacar mitos, o sea, como romper con los mitos desde la religión católica, la economía de Estados Unidos y lo que mueve al mundo, que es la economía global, y a su vez sobre el mito de las Torres Gemelas. Ajá. Y luego de la repercusión que tuvo socialmente, lo que se hizo fue la segunda parte en la cual lo que plantean puede llegar a sonar un poco loco, como utópico, es que en realidad el sistema monetario se crea porque la gente lo sustenta, o sea que no haría falta tener que trabajar y tener dinero, ya que el dinero no tiene respaldo, uh-huh. Es simplemente un billete. Sí, un poco utópica la idea, pero digamos que... lo están llevando a cabo, no sé, vamos a ver después. Entonces lo que quieren hacer es un proyecto como las aldeas, las ecovillas que yo he comentado en otros programas que hay en el resto del país, pero con una economía propia. Que eso lo están desarrollando, se está haciendo en otras partes del mundo. En Estados Unidos hay ya una ciudad entera, en Venus, en un estado de Estados Unidos, que es las casas amigables, con energía sustentable, con alimento propio y a su vez con un tipo de manejo social diferente de distribución. Bueno, hablando justamente de eso, del manejo social diferente, los otros días en una reunión de preproducción también del programa surgió el tema de los clubes del trueque. ¿Usted recuerda aquellos que surgieron en plena crisis de grupos de gente que se juntaban en plazas, en sociedades de fomento, en galpones, justamente para intercambiar productos y servicios? En medio de la crisis, donde la gente no tenía plata para comprar alimentos o para abonar algún tipo de servicio para su casa, esto ayudó a muchísimas personas a salir adelante y a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Sí, lo que se dejó de hacer fue el trueque en sí, porque bastantes personas se aprovecharon de la situación económica y vendían cosas o aceptaban dinero y demás, como pasa en varios lugares. Ajá. Bueno, y lo interesante de este proyecto es que ya tienen terreno los chicos de Nave Tierra y van a empezar a construir la casa. Pero lo interesante es que los demás que quieran ser partícipes o quieran colaborar van a poder construir esa casa y aprender a hacer sus propias casas. Mire usted, qué bueno, qué buena iniciativa. Yo realmente me interesaría construir mi propia casa. A mí me gustaría. Yo quiero un terreno en el medio del bosque Peralta Ramos, por ejemplo, para hacer mi casa ecológica. El primer obstáculo que tendría sería la compra del terreno. Uh-huh. Eso sí o sí lo tiene que abonar al municipio o al dueño. ¿Y me condonará la mitad del municipio del precio del terreno? Le saca el caso de Toledo y puede ser. Dice, si pongo un cartelito de Toledo en la puerta y me condonan la mitad enseguida. Puede ser. Y lo bueno es que no necesitarías materiales porque recordemos que todas las casas están hechas con material reciclado. Sí, veíamos la semana pasada las imágenes que están disponibles en www.navetierra.com. www.casaconstruida.com.ar, donde aparecen fotos de estas casas construidas con materiales totalmente reciclados, ¿no? Era muy bonito el baño, me gustó el baño con las botellas, con los culos de botellas en la pared, parece muy moderno, pero en realidad es absolutamente ecológico. Yo lo que he visto en Ecovillas, que bueno, las fotos no están, pero seguramente se deben poder aplicar, es las paredes con botellas, pero haciendo mandalas, con figuras y diseños que quedan diferentes según cada casa. Eso también está muy bueno. Y algo que lo preocupa a usted, que es la energía. La energía no le quiere pagar a Idea, Idea le corta la luz, se le va a quemar la computadora. ¿Sabe qué pasa? Yo soy muy friolento, enseguida con un poquito de frío termino así, más congestionado que Panamericana en pleno reclamo de trabajadores de Kraft. Termino así, en este estado pregripal, en este estado de resfrío. Entonces, en mi casa suelo tener la estufa generalmente al mango. Bueno, tengo una buena noticia para usted. A ver, dígame. Los chicos de Nave Tierra están haciendo, van a empezar un proyecto para crearse los propios paneles solares caseros. Bien. Y los molinos eólicos. Esto quiere decir que no lo voy a tener que comprar si quiero un panel solar. Lo puedo hacer yo en mi casa. Va a tener que cartonear o buscar elementos reciclables que después lo darán a conocer bien cuando se interioricen en el tema. Y lo va a poder construir usted. Puedo utilizar incluso materiales que tenga actualmente en mi casa. Y puede ser, sí. Qué bueno, es realmente interesante la propuesta. Lo voy a llevar a cabo, voy a destruir mi casa y voy a hacer una nueva. Vamos a papá, mamá, escuchen esto, por favor. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Ahí está, se te rompieron las tejas con la granizada de hace unos días. No pongas tejas, no compres tejas nuevas. Comprá aceite de paneles solares y usalos de techo en lugar de tejas. Claro. ¿O no? Sí, pero en realidad sí, no sé lo que pueden hacer, como se está haciendo, es a las casas que ya están construidas, implementarlas o repararlas o ambientarlas para que estén con este tipo de proyecto. O sea, hacerlas sustentables. Y lo que se va a hacer también como otro proyecto es huertas. Enseñarle a la gente a hacer huertas que, como mencionábamos el sábado pasado, están incluidas dentro de las casas, pero que uno lo puede hacer en el patio, en maceta. En cualquier lado. Tenés un espacio al aire libre o bajo un techo de vidrio, por ejemplo, ¿no? Lo que hago yo, les cuento. A ver, ¿qué hace usted? Ya me denunció con el tema del jengibre, le puedo contar esto al aire a la gente. Dígalo. Los potes de queso. Los de queso crema. De queso crema, lo agujerea. Usted tiene una casa en creme. Claro. Esa. Lo agujerea y ahí tiene la maceta. No tiene ni que comprar maceta. Bueno, muy bien. Este vaso, esta taza donde Sebastián Mangini está tomando su cappuccino, la puede usar de maceta también. Es un frappuccino el de Sebastián. Sí, está frío, amigo, este cappuccino. Esto ya es demasiado tecnológico. Me lo hizo Sabrina. Por favor, le pido que no critique el cappuccino que me hizo Sabrina, porque lo hizo realmente con mucho tiempo. No le ha dado tiempo a usted, porque le grita bache. Sabrina no puede calentar el agua, estar operando. Me prepara uno de estos tecitos que estoy tomando para mi estado pregripal. Sabrina, ahora le falta azúcar. Ya ahora le voy a solicitar si le puede poner un poquito de azúcar a gusto. Venga y dígalo al aire. Pase para este lado, salga de la isla, entre al estudio. ¿Qué fue lo que nos dijo por todo el Muy recién? Buenas tardes, Sabrina. Soy operadora, no sirvienta, no sé, chicos. Bueno, pero un favorcito no se le niega a nadie. Sabrina, usted tomó mate de lo que hizo nosotros. ¿No tomó mate? Sara, no, ¿cómo si no le hizo helado. Mate? Yo no calenté bien la pava, chicos. También vine al aire. El problema entonces es cuando... Tengo que tener una nafe acá. Voy a perder la coloquialidad que tengo aquí al aire. ¿No le pones un poquito de azúcar, por favor? Es muy amable, la verdad que... Muchas gracias. Yo le agradezco Muchas gracias, Sabrinita. Se me ocurrió algo. ¿Qué podemos hacer, ya que estamos hablando de las huertas? Podemos hacer como un programa de radio que hacen en Córdoba, que a los oyentes le regalan plantines. Ah, mire usted. Favorece mucho la ecología. Sería interesante, no necesitaríamos el canje publicitario de ningún anunciante, por ejemplo. Yo quiero regalar helado y necesito un canje con una heladería. Ahora, si quiero regalar plantines... Vamos, primero al INTA, le pedimos las semillas, te las regalan en el INTA, le comento a todos los oyentes, hacemos los plantines y hacemos juegos acá al aire. Y si no, aquí en la puerta de la radio también hay una frondosa vegetación de plantas, regalamos plantitas de acá de la puerta. No sé si a los de la radio le va a parecer bien que hacemos arrancando plantas. A la gente de FM Ciudad no nos va a decir nada, nos va a dejar sacarle las plantas de la puerta. Ahora lo va a charlar fuera del aire. Ahora fuera del aire hablamos con el director de la radio, a ver si nos permite tomar prestadas algunas plantas y vuelven a crecer. Las arrancamos. Es como una poda, está diciendo. Claro, las arrancamos y vuelven a crecer y les regalamos plantas a nuestros oyentes. Puede ser. Flores, hojas.

vos también sos parte. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Tu voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Si nadie te quiere aquí, nadie te extraña. Dime. Sección disparos en Parte del Aire. Gracias por el azúcar, ¿eh? Ya está rico el... Sabrina, no. Una cosita nada más. El azúcar era para el cappuccino, no para el escritorio aquí dentro del estudio. Pero bueno, a veces uno suele... Qué amigable que te hace Sabrina de atrás. Uno suele lamer el escritorio, entonces al menos esta vez tiene gusto dulce. Bueno. No me voy a sentar pero, más. Pero este escritorio no es apto para hacer lamido. Mire, tiene una felpa como una si felpa, de, como una mesa de casino, parece. De pool. Como una mesa de pool. Le va ¿verdad? A quedar áspera la eso, lengua después. Eso para que cuando uno, sabroso. Para que cuando uno golpee, mire, no se escuche. Uno golpea... Y se escucha muy poco. Bueno, pero porque golpeó fuerte. No. Si yo golpeo así... Golpeé con ganas. También se escucha, pero no se escucha como si fuese una mesa normal, una mesa de madera, digamos. Así, el oso que está todo el día póngale, haciendo música. Se me cae la virome. Ah, no se escucha. Y se escucha penitas. Si uno está hablando pasa desapercibido el sonido. No estamos aquí para lamer escritorios ni mucho menos, sino que estamos para la sección disparos. Disparamos con balas de civitas con nuestras armas que tenemos aquí. Ya no serían de balines de plástico, porque ya no, porque esos pueden provocar lesiones. Sí, son hirientes, así que son balas de civitas de esas que eran parecidas a las pistolas de Batman. Ajá. Recuerda que tenían balas de civita, entonces igual me extraño porque Batman nunca usó pistola, pero igualmente salían en comercio, no sé. Batman no tiene superpoderes. Es verdad, no tiene ningún superpoder. Es por eso me cae tan mal. Es un héroe común y corriente. Quiero decir que en un corto que vi que se llama El Hombre Apnea, que hablan de todos superhéroes, que es del Festival de Cine. Me acabo de acordar de un chiste muy malo sobre Batman y Robin. Tienen una teoría, así que cualquiera de los que pueda, que quiera ver ese corto, se puede acercar al Marfis y leer la grilla o hablar con los directores, porque ahí se van a enterar de por qué Batman es tan grosso y no tiene superpoderes. Mire usted, bueno, interesante también. Debe ser porque es un dibujito animado. La también. Protesta. No, pero también es un... el gesto de Sarita Rivera. Bueno, justamente, chiste que me había acordado de Batman y Robin tenía que ver con eso también. Sara, usted tiene... Quiere agarrar la ley de la selva. Hablando justamente de Batman, quiere agarrar la pistola primero que nadie. Sí, afuera del aire comentábamos sobre el disparo que tenía ganas de hacer. Sí, quiero dispararle a una sociedad entera. Mire, a una comunidad entera. Mire cómo voy de grande. A ver, ¿por qué? ¿Por qué aspira tanto, Sara Porque Rivera? Porque con el tipo de pensamiento estructurado que tienen, lo que hacen es denigrar a la mujer y a su vez no respetar los derechos humanos y los derechos de la mujer. ¿De qué hablamos, Sara? Estamos hablando de un video que circuló. Sí, que circuló por internet sobre una menor de edad, ¿no? Exactamente, que se la veía teniendo sexo con tres personas. ¿De qué se ríe? Es algo muy serio lo que estoy diciendo. Es que le estaba leyendo los labios mientras usted hablaba y tuvo un fallido que no salió al aire porque no se escuchó, pero por la posición de sus labios iba a decir otra cosa. Iba a decir felatio, pero sonaba un poco brusco. No, yo pensé que no era una F, que era una P la que iba a pronunciar. No, yo esa palabra no la uso. Bueno, más precisamente esta menor de edad no estaba practicando un felatio, sino que estaba practicando tres. Exactamente, felatios. Con tres mayores de edad, que es lo grave. Y estos mayores fueron procesados. Sí, sí, están ante la justicia. La menor de edad justamente declaró o dijo que había sido abusada, obligada a practicar esa actividad. Lo que sabemos que en realidad no es así, pero de todas formas no deja de ser un abuso a un menor de edad, a una menor de edad en este caso. El tema sería que como la chica es menor de edad, por más que hubiera sido con el consentimiento, seguía siendo una menor de edad. Y lo malo de esta comunidad es que salieron a repudiar a la menor por haber tenido relaciones sexuales con estas personas que eran mayores de edad. Sí, que lo malo no es repudiar a la menor, sino defender a los tres mayores que practicaban esta... que filmaron este video y lo hicieron circular, ¿no? Lo más llamativo de todo eso es que justamente quien encabezaba la marcha, ¿sabe quién era? ¿Quién? La cornuda consciente, la mujer de uno de los tres señores. ¿Y por qué la encabezaba? ¿Estaba enojada con la chica? Estaba enojada con la chica en lugar de arrancarle los cuernos a su marido, ¿no? Ahora, si vamos a una competencia siendo la mujer del tipo con una chica de 15 años, estamos complicados, ¿eh? Estamos bastante complicados en cuanto a esta pobre mujer, que bueno. El comentario pedófilo de la tarde. El comentario pedófilo de la tarde a cargo de Sebastián Manque. No fue un comentario pedófilo, pero que la mujer compita o tenga esta necesidad de criticar a la chica por eso, la verdad que... Entonces, el disparo suyo no entiendo si es para la chica que agarra la pistola, para los tres que le dan la pistola o para quienes defienden el uso de la pistola, Sara. Para los que defienden el uso. Ah, está bien. Bueno, o sea, para los que venden armas. Está bien. El disparo de Sara Rivera, entonces, para la comunidad de General Villegas por apoyar esta corrupción de menores. Bien, y hablamos también de otra situación que tiene que ver justamente con la denigración o con denigrar a la figura de la mujer, ¿no? Un oficial que trabajaba en la división de trata de la Policía Federal denunció ante un juez que sus jefes cobran coimas a prostíbulos. ¿Qué dijo esta mujer? Me ofrecieron regentear un prostíbulo. Es Nancy Miño Velázquez, quien hacía tareas de inteligencia en la División Policial de Combate a la Trata de Mujeres para Prostitución. Esta semana denunció en la justicia que los responsables del área recaudan dinero de los dueños de los prostíbulos, de los responsables de ese delito. Hice la denuncia cuando se me pidió que plantara menores en un boliche de la avenida Perito Moreno. ¿Sí? Una denuncia muy grave hecha por esta oficial Nancy Miño Velázquez a cargo de la División de Lucha contra la Trata de Mujeres. El disparo directo, con balas de cebita por supuesto, ¿no? El disparo directo al jefe de Miño Velázquez, el comisario Jorge Omar Fernández. Esos fueron los disparos del día sábado. Nos quedan algunos 15 minutitos y ya terminamos. Mujica en...

7 días y que intentamos acercarte en estas 2 horas. Los que pudimos desarrollar y los que también quedaron afuera. Comenzamos con una información que ha llegado en las últimas horas. Hablábamos en el día de hoy de esto. Macri está procesado. Tengamos en cuenta esa palabra, ¿no? El juez federal Norberto Yarvide procesó en las últimas horas al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos en concurso justamente con la participación de una asociación ilícita. Bueno, no le sirvió a Macri para nada hacerse el desentendido de la causa por espionaje, ya que la justicia consideró partícipe en la causa de las escuchas telefónicas. También fueron procesados Nardowski y Fino Palacios, y además los jueces misioneros José Luis Rey y Horacio Gallardo, que están involucrados directamente con la causa. En la provincia le echaría Fli a los agroquímicos. El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicato, se reunió en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia con su titular, Ariel Franetovich. Juntos analizaron la situación del uso de agroquímicos en el territorio provincial para modificar la ley que regula su uso. Franetovich destacó la importancia de que participen representantes de todos los sectores para lograr el consenso en una normativa que mejore la calidad de vida de la comunidad. En tanto, Bonicato agradeció que lo hayan invitado a la gestación de una reforma que tiende a preservar la salud de los ciudadanos. Es la primera vez que sucede con un defensor del pueblo, dijo. También detallábamos esta información en el día de hoy. La ley de glaciares finalmente salió del freezer, ya que el proyecto de ley que prevé la protección de los glaciares será nuevamente tratado por el Congreso tras ser debatido por la Comisión de Minería y Recursos Naturales. Ya fue girado a la Cámara de Diputados. Bueno, el texto de la actual iniciativa recoge la esencial de aquella ley sancionada de manera unánime en el 2008 y vetada por el Ejecutivo. Tenemos que hablar del diario Crítica, que continúa en una situación crítica en reclamo por sus salarios adeudados. Los trabajadores del diario Crítica suspendieron hace tiempo ya la circulación del matutino. Exigen a la empresa Papel 2.0 que se presente y garantice el pago de sueldos atrasados y la continuidad del medio. Reclamo que ya lleva varias semanas y que aún no tiene resolución. Damos una vuelta por la ciudad de Mar del Plata y ya Pulti perdonó una cuantiosa deuda a Supermercados Toledo. Hablábamos también de esto en el día de hoy. Y esto es en el medio de los balances en rojo del municipio, ya que el intendente Pulti condonó una deuda de 600.000 pesos a la cadena de supermercados. Esto fue en una sesión ordinaria del Consejo Deliberante, donde ya se aprobó por mayoría que Toledo quede liberado de abonar dicha suma que se adeudaba en la comuna por la tasa de inspección de seguridad e higiene. Bueno, los ediles que permitieron este atropello fueron casi todos los del oficialismo, a excepción de Cano y la bancada de la UCR, salvo Carlos Katz y Maximiliano Abad, y el bloque unipersonal del Frente Nacional y Popular Marplatense. En tanto, también quienes votaron en contra fueron los concejales de Frente para la Victoria, el GEN y el Frente Es Posible. Mariano Lucchesi es el único que se abstuvo. Luego del debate, algunos concejales que votaron a favor de la quinta fueron registrados guiñándoles el ojo, sonriéndoles y saludando con efusivos abrazos a dos directivos de la firma de supermercados Toledo S.A. Proponen la construcción de viviendas ecológicas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Tal como lo adelantamos la semana pasada, presentaron un proyecto para la construcción de viviendas amigables con el medio ambiente en la ciudad. La iniciativa se encuentra a cargo de la ONG Ideas, Investigación y Desarrollos de Energías Autosustentables, a cargo de Airship Biotech Tour. Planean solicitar al municipio que ceda el lote e invitan a la comunidad a interiorizarse y participar de la iniciativa. Dichas casas, diseñadas por el arquitecto Michael Reynolds, son construidas con materiales reciclados y tienen la característica de calefaccionarse, enfriarse y autoabastecerse de energía mediante el aprovechamiento de luz solar y el viento. Además, puede autoproducir alimentos y gas. Quienes deseen interiorizarse al respecto pueden visitar la página www.navetierramdq.com.ar. Cruzamos el charco y una noticia que llega de Uruguay, que no acepta monitorear Bondia. Según lo anticipado por el canciller uruguayo Luis Almagro, el gobierno de ese país no aceptará controles argentinos en la planta de UPM, lo que sería la ex Bosnia. Almagro dice que el plan argentino excede la competencia de la Comisión Administradora del Río Uruguay, y la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente de nuestro país habían presentado un proyecto de vigilancia integral y continua de la planta de celulosa para poner en marcha lo dispuesto por el fallo de La Haya. Se abre de esta forma también la puerta a otro conflicto bilateral con el gobierno de Chamoa. 11 grados 9 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, 10 kilómetros la visibilidad, 68% la humedad, la presión 1017.2 hectopascales y el viento del sur a 22 kilómetros por hora. Hasta aquí el resumen de los principales temas, parte del aire en la semana, y nos vamos despidiendo. Sábados de 15 a 17, 39.1. Cada parte en cada parte. Una realización de AUB Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. Esclavo de Dios, el rosario en el muro, maldito pecador. 16:57 minutos en todo el país y estamos despidiéndonos, estamos terminando esta edición número 299 de Parte del Aire, saludando a los chicos de Off the Record, que ya en minutos nada más van a estar aquí en el aire de FM Ciudad. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Lucas? ¿Qué tal, chicos? Bien, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Con qué van a sorprender a los oyentes? Varias cosas. Tenemos mucha información de lo que ha pasado en la semana, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con lo político allí en el Consejo Deliberante, uh-huh, alguna entrevista telefónica al respecto, bueno, y variadas cosas de la semana, el tema del Marfisi también vamos a estar tocando, el cierre del día de hoy del Marfisi, uh-huh, y no sé si la posibilidad una sorpresa en el caso que exista, que nos confirmen, así que por ahí tenemos una sorpresa también para todos los escuchas, sorpresa musical 99.1. Bueno, pero nos dejan expectantes a nosotros, nos vamos a tener que quedar escuchando, nos vamos a quedar aquí en la radio entonces, para saber de qué trata esa sorpresa. Así es. Quédense. Bueno, lo dejamos con los chicos de Off the Record hasta las 7 de la tarde aquí en 99.1 FM Ciudad. Nosotros nos despedimos. ¿Quiénes hicimos este programa? Está en la operación técnica en estos momentos Sabrina Sardela, acompañándonos nuevamente y haciendo unos ricos capuchinos, le agradecemos, realmente, por ponerle azúcar. Un trato, la verdad, muy cordial, muy bueno. La próxima vez recuerde, el azúcar al capuchino, no al escritorio. Así es. Sé que nos gusta lamer mesas y escritorios, pero bueno, en este caso, este no es el caso. A usted, oso. Sí, suelo hacerlo muy seguido. Sarita Rivera, quien está hablando y quien nos trae siempre alguna novedad, alguna columna aquí al programa, aparte del aire, el señor Lucas Barrio Nuevo en la conducción, y mi nombre, Sebastián Mangini. No nos olvidemos, por supuesto, de Patricio Beltrami, que hoy por problemitas de salud no está aquí presente. La semana que viene lo tendremos nuevamente. Y el señor Richard Monti, que se encuentra vacacionando por Europa. Nada más y nada menos. Así que le mandamos un abrazo muy grande a él también. Nosotros nos despedimos. Nos reencontramos en 7 días a las 3 de la tarde. Aquí en 99.1 FM Ciudad. Para compartir la edición nada más y nada menos que 300 de este programa. Cumpliendo los 6 años al aire de Parte del Aire. Que hay fiesta, dijo. Hay fiesta, fiesta. Qué fantástica, fantástica. Dice, esta algo va a cocinar, Lucas. No. Digámoslo acá al aire para que la gente... ¿Va a haber torta y eso no? Bueno, algo de eso. Algo de eso estamos organizando, estamos viendo, porque Sara sabe cocinar muy bien, así que estamos tratando de convencerla para que cocine algo muy rico. Jengibre, para el sábado que viene. Jengibre, capaz que te traigo por el acuérdese el jengibre. Mire cómo estoy más congestionado que Ruta 2 el primero de enero, Sara Rivera. Por favor. Voy a fiar, entonces, capaz que traigo. Tráigame té de jengibre. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. Chau. Traeremos unas ricas tortas entonces la semana que viene. Ojalá que tenga una muy buena semana y nunca deje de ser parte del aire. Cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de AUB Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1.